el sol se asoma, el río corre y se va hacia el mar. El tren se marcha sobre los rieles y el pajarito volando va. La flor se abre, los niños juegan, la golondrina emigra ya. Y tú con pasos agigantados te vas con rumbo a la eternidad. Amigo mío, amigo mío, detente un poco, no sigas más. Mira esa cruz que ya no verás cuando la lleves en tu día final. Amigo mío, amigo mío, alza tus ojos, mira esa cruz. Hace ya casi 2000 años, por tus pecados murió Jesús. ¿No ves que Cristo te está llamando? Amigo mío, no digas no. Detente un poco, piensa un momento, ven al encuentro de mí. No digas no. Detente.